a través de Radio Libertad. Presentamos Juez Justo, un programa que busca la participación ciudadana por una justicia sin corrupción. Aquí se inicia Juez Justo. Bienvenidos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saluda Miguel Pérez, esto es Juez Justo en Radio Libertad. Quiero enviar un saludo especial a nuestros amigos que gracias a la señal de internet nos están escuchando en Arequipa, en Tacna, en Moquegua, en las zonas altondinas de Puno también, Juliaca, Trujillo, y he recibido correos electrónicos también desde España de unos amigos que escuchan el programa y que están atentos a lo que nosotros comentamos. Gracias a ellos por sus saludos, en especial me dirijo a Tacna, un saludo especial a Mario Guamán, quien es director gerente del Canal 15 y quien además comparte con nosotros nuestro espíritu de lucha anticorrupción, nuestro espíritu de mejorar cada día. A Mario Guamán, a quien le tengo un aprecio muy grande desde muchos años, con quienes iniciamos nuestras labores periodísticas. Un abrazo a la distancia, Mario, y ojalá que la gente de Tacna esté también en sintonía de Juez Justo. Bien, nosotros vamos a hablar hoy de lo que ha pasado en el mundo político y la situación de este ministro, el señor Barrios, que fue nombrado ministro del Interior, quien se desempeñaba como presidente ejecutivo de Salud y quien pues parece ha dejado un gran forado, no solamente haber pedido un dinero o una indemnización por despido arbitrario, sino también parece que en algunas licitaciones la situación no está muy clara. Pero lo que no está tan claro es que nos ponen ahora a un ministro del Interior cuestionadísimo, ¿no? Al teniente general que fue descubierto, me refiero a Miguel Hidalgo, a quien se le descubrió saliendo de un hotel en compañía de, como dicen los policías, en compañía de una fémina, ¿no? Que no sabemos si es miembro también de la policía o a lo mejor pertenece a otra fuerza armada o quién sabe, se dedica a otras cosas. Pero este señor, teniente general de la policía, salía de un hotel haciendo uso de un vehículo oficial. ¿Qué pasó? El presidente García salió y dijo, lo respaldo, ¿no? ¿Qué pasó? La cúpula policial lo respalda. Entonces, lamentablemente, lo que ocurre es que se falta el respeto a nivel institucional y hoy lo nombran, lo premian como ministro al general Miguel Hidalgo, amigo personal del presidente Alan García. Parece que el presidente Alan García cree que este es su reino, este es su feudo, está equivocado. La visita del príncipe de Asturias le ha caído mal. Él no es el rey ni el dueño del Perú. Él es un presidente elegido democráticamente y que el pueblo peruano le exige que elija ministros con valores y éticas morales y sobre todo con respeto a su institución. Que no la tiene pues el señor Miguel Hidalgo, que es teniente general y hoy actual ministro de Interior. El despacho del Ministerio de Interior ha caído en manos de una persona cuestionada. Y de por ahí empezamos mal. Salimos de un mal, nos vamos a un mal peor. Entonces, lamentablemente, la Policía Nacional no está contenta. Yo he conversado con altos oficiales de la policía. El día de ayer comentábamos en horas de la noche, luego de habernos enterado de esta noticia, lo lamentable que es la elección del señor Miguel Hidalgo. No dudamos su capacidad policial, pero no la ha demostrado tampoco durante este tiempo como director general de la policía. Prueba de ello es el incremento de la delincuencia, la falta de trabajo de inteligencia y del servicio de inteligencia para detener a bandas organizadas, y lo más lamentable, estar involucrado en la pérdida de audios incautados a la empresa Business Track, que había grabado durante mucho tiempo autoridades políticas, judiciales, militares y policiales, y donde se había descubierto aparentemente grandes lazos de corrupción. Y qué pena que este señor, estando a cargo de la Dirandro, yo no sé qué tenía que ser un personal antidrogas llevando material incautado de un tema que no tiene nada que ver con esto, sino con anticorrupción. Manipularon los audios, manipularon los USBs o estas memorias portátiles, como se les conoce, y se extraviaron información importantísima que, según fuentes directas del propio, de la propia gente que trabajó con Business Track, tendrían audios que involucran a altos jefes militares, a altos jefes políticos, a altos funcionarios públicos y a funcionarios de la Policía Nacional del Perú. Un ministro cuestionado hoy asume la cartera del Ministerio del Interior. Un miembro de la Policía Nacional que ha perdido el respeto a su institución y que su propia institución le ha perdido el respeto al señor Miguel Hidalgo. Lamentablemente, el señor García no ha tenido criterio suficiente con su equipo para elegir un mejor ministro del Interior. En su desempeño como director nacional de la policía, este señor no ha sabido mejorar la imagen, calidad de trabajo y servicio que la policía necesita. ¿Qué hará como ministro? Es la gran pregunta. Lo cierto es que ayer no quiso hablar con la prensa. Nos han contado por ahí que en su casa se cerró la puerta y hubo un tono hasta las 6 de la mañana. Seguro que recién se está yendo a trabajar. Pero la situación es que este señor, Miguel Hidalgo, es un policía cuestionado. Y por haber hecho uso de un vehículo oficial para irse a meter a un hostal con una persona que no es, pues, esposa. Entonces, naturalmente, la vida personal de alguien a nosotros no nos interesa, pero lamentablemente es un personaje público y su propia institución fue la que hizo la denuncia y sus propios agentes de inteligencia, quienes este señor no les ha debido dar el respeto que necesitan, terminan publicando este video que se difundió a través del internet y que llegó, pues, a manos y a vista de casi más de medio centenar de peruanos. Entonces, lo que está pasando aquí es que tenemos un ministro cuestionadísimo que ojalá le sepa dar las riendas que necesite el Ministerio Interior en este corto tiempo que le queda de gobierno, que son prácticamente 7-8 meses que le queda para ser ministro Interior y que puede hacer mucho, sobre todo en la lucha del crimen organizado. Entramos al mes de diciembre, un mes difícil para cualquier funcionario público y más difícil para la policía. Los robos, asaltos a mano armada, ahora ingresan a departamentos hasta multifamiliares donde hay seguridad y todo, a robar. El crimen organizado ha crecido y tenemos más delincuentes en las calles porque los jueces están soltando, pues, con habeas corpus y acciones de amparo. Entonces, le toca una labor difícil al señor Miguel Hidalgo y ojalá la pueda asumir con responsabilidad. Y que se olvide, pues, de estar yendo a hotelitos y a situaciones así. Es el único llamado que le hacemos al señor y que ojalá pueda cumplir una buena labor como ministro del Interior. De lo contrario, será un caso perdido. No sé qué opinen los demás altos miembros de la Policía Nacional, pero no todos están contentos con su designación. Sobre todo esto de los códigos 1, 2 y 3, bueno, yo no sé cómo manejan internamente, pero entre republicanos y civiles la situación nunca ha sido tan clara. En este caso, el señor Miguel Hidalgo viene de un pasado republicano, de la antigua policía republicana en Perú, que se dedicaban a cuidar penales, cárceles, ¿no? Así que, de alguna manera, espero que haya aprendido algo en los años que ha sabido trabajar dentro de la Policía Nacional del Perú y que ojalá, de alguna manera, demuestre su profesionalismo, que es lo que exige la ciudadanía, sobre todo en una labor tan importante como es la de ser ministro del Interior y mantener el orden civil, que es lo que se necesita en el país. Bien, nos vamos a una pausa y vamos a regresar ya con el desarrollo de las informaciones en Juez Justo. Vamos a hablar del caso este de salud y el dinero que se han llevado estos sinvergüenzas, por no hay otra palabra, yo no sé cómo se le puede llamar a una persona que, siendo nombrada ministro un día antes, dice que lo han despedido arbitrariamente. Hay que ser bien tontos. En este caso, este es un sinvergüenza, ¿no? Un sinvergüenza de cuello y corbata que se ha llevado el dinero de todos los peruanos, de todos los que aportamos al Seguro Social. Ahí está el dinero. Esos 160 mil, 80 mil que se ha metido al bolsillo este señor, ese dinero que ahora dice que va a devolver, no, pues, ya ha tenido que renunciar porque no le queda otra, porque no tiene cara para salir a la calle. ¿Por qué? Porque eso es corrupción. Eso es sinvergüencería. Esa es una actitud delincuencial. ¿Ah? Y eso es lo que debemos castigar en este país. Y ojalá hubiera sanciones drásticas. Este debería estar en la cárcel, ¿verdad?, por haberse llevado ese dinero con argucias, con leguleadas, Este es un sinvergüenza. Los sinvergüenzas deben irse a la cárcel, los delincuentes deben ir al penal, ahí deben ser castigados. Ojalá que lo denuncien, ojalá que la justicia, el Ministerio Público, pues de alguna manera ponga nota sobre esto y no quede solamente ahí, en una simple renuncia. Él ha renunciado como ministro de Interior, pero como ex jefe de Seguro Social, como director ejecutivo, presidente ejecutivo de Seguro Social, tiene que responder por qué utilizó argucias legales para hacerse indemnizar sobre un supuesto despido arbitrario, cuando no le corresponde él y su y la que actualmente era viceministra del Ministerio Interior, y que creo que el día de hoy va a dejar también el despacho por la puerta principal. Bien, nos vamos a ir a la pausa y regresamos para comentar esto. Revivamos nuestros mejores momentos con el baúl de los recuerdos. ¿Por qué no quieres creer que te amo? En mi vida no hay otro amor. De lunes a viernes de 5 a 7 de la noche, usted tiene una cita con lo mejor del ayer. El baúl de los recuerdos, con las más hermosas canciones que dejaron huella en cada uno de nuestros corazones. Tú me amas, te amo como nunca me. El baúl de los recuerdos, aquí en tu Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú. Oye, niña, quiero que me des. Que me des una oportunidad, ven ya, ven ya. Jorge, Jorge, Jorgito, ¿dónde estás? ¿Por qué no me atiende, Jorge? Sí, ¿qué pasa, mi querido amo? ¿Cómo estás? ¿Por qué no me atiende, Jorgito? Estoy ocupado preparando 5 cilindros de té. Te prepare, prepare. Oye, Jorge, ¿pero por qué tanto té, compañero? Como que tú al llegar a la radio no has visto un semejante así cartelón que dice ahí: Cristo viene, prepárate, prepárate, pues. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, sintonice el noticiero humorístico número 1 del Perú. Los Magníficos de la Noticia, aquí en Radio Libertad. Está abierto este noticiero, si pasa, si pasa. Continuamos con Juez Justo, aquí en Radio Libertad. Muy bien, continuamos con el programa y está con nosotros el señor Luis Germán Guerrero Olivares. Él viene a conversar sobre una grave denuncia contra Petroperú y los intereses pensionarios que con derecho le corresponden también a él. Y vamos a hablar con él más adelante. Le vamos a pedir que nos espere, por favor, unos minutos mientras comentamos lo que hablábamos antes de irnos a la pausa. Pues resulta que parece ser que habría más casos respecto al tema Barrios, y esto gracias a una investigación del diario Perú 21. Según la nota, dice que se fue abrumado por el escándalo político y por decisión del presidente Alan García. El ministro del Interior, Fernando Barrios, fue obligado a dejar ayer el cargo y en cuestión de horas lo reemplazó el director de la Policía Nacional, general Miguel Hidalgo. La abrupta salida de Barrios se produjo luego de que el diario Perú 21 revelara que dicho funcionario fue liquidado con más de 190 mil soles por concepto de beneficios sociales tras su paso como presidente de salud, 90 mil de los cuales fueron bajo la controvertida figura de indemnización por despido arbitrario. Esta cuestionada situación destaparía una serie de irregularidades cometidas bajo esa modalidad en esa y otras instituciones del Estado. El escándalo de Barrios es una caja de Pandora, y no solo se dio en Esalud. sino en otras entidades, como por ejemplo Editora Perú, que la Editora Perú es propietaria o es quien administra el Diario Oficial El Peruano y la Agencia Andina de Noticias, que le pertenecen al Estado, ¿no? En la PCM, la presencia del Consejo de Ministros, dijo anoche el legislador nacionalista Daniel Abugataz, el Partido Nacionalista informaría hoy de estos nuevos casos y se adelantó que en la propia institución de seguridad social una sola persona habría cobrado 400.000 soles por este tipo de conceptos laborales. En tanto, ayer a primeras horas de la mañana, la noticia difundida por el diario 21 tomó por sorpresa al Ejecutivo y a la dirigencia prista. El presidente de la dirección política del APRA, Javier Velázquez, que es quien se comunicó con García y luego con Barrios para pedir explicaciones sobre el tema. Por su parte, Barrios se reunió de emergencia en su despacho con sus asesores para ver la salida legal al escándalo que generó, junto a su viceministra de gestión institucional del sector, Edelmira Barrantes, al cobrar ambos más de 335.000 soles, ¿ah? Ojo, estamos hablando casi más de $200.000, por su gestión en el Seguro Social, que duró 3 años, 11 meses y 29 días antes de pasar al portafolio de Interior. Como se sabe, por un día el ex jefe de salud no cumplió con su mandato, lo que fue considerado un despido arbitrario, y como ha sido un despido, le han pagado pues ese dinero, ¿no? ¿Y quién le ha pagado? A órdenes del presidente ejecutivo de salud. ¿Y quién era presidente ejecutivo de salud? El propio Barrios, ¿no? Juez y parte, conchudo encima. En el Congreso, parlamentarios en diversas tiendas criticaban duramente entonces el ministro del Interior, al extremo de plantear una interpelación con la consecuencia censura, la conformación de una comisión investigadora, incluso hasta una denuncia constitucional. A eso, el mediodía, Barrios emitió un comunicado en el que reconoció el escándalo y anunció que donaría, o sea, va a donar los 180.000 soles, ¿no? Y eso lo dijo en una entrevista a Radioprogramas, ¿no es cierto?, donde él dice que fue un descuido de su parte no revisar los conceptos. Pese a ello, las voces de renuncia empezaron a sonar fuerte en las redacciones. Alan no quería más golpes en su gobierno, menos una en escala o en la candidatura pues de Mercedes Araos, que por cierto, esto le va a bajar puntos a Mercedes Araos, que ya va con pie izquierdo a la candidatura. El entonces titular del Interior no le quedó otra que redactar su carta de renuncia. Por la tarde, un voucher enviado al ministerio dio cuenta del depósito de un cheque de gerencia de 180.825 a nombre de salud. La suerte de Barrios no quedaría ahí, porque hay quienes aún hablan incluso de un delito. El delito ya se cometió y el Código Penal establece penas, dijo el congresista Rolando Sousa, y comparto yo el criterio de Sousa. El señor Barrios ha cometido un delito, ha devuelto el dinero por presión. O sea, si nadie hubiera denunciado el dinero, no se dan cuenta. Hay un delito y el delito tiene que ser castigado, y el señor Barrios tiene que ir a la cárcel porque le ha robado al Estado peruano. Le has devuelto, correcto, pero hubo la intención, recibiste el dinero, lo tuviste una semana, un mes en tu cuenta. Un escándalo para que devuelvas el dinero. No, eso se llama robar. Y al Estado peruano, peor todavía. Eso es especulado. Así que aquí lo que tienen que hacer es denunciarlo inmediatamente al señor Barrios, penalmente, y que un juez lo sentencie. Y ojalá que el señor García y la cúpula prista no pongan pues ahí trabas en el camino. Aunque ya, si esto va al Poder Judicial, tenemos ahí pues a la gran abanderada del partido aprista, el doctor César Vega Vega, que seguramente apelará por sus amigos de gobierno, ¿no? Así que definitivamente la carta de renuncia del señor es bien, bien escuete. Dice: querido presidente, le dice al señor García Pérez, ¿no?, con la convicción de que la política, miren la conchubia que tiene este señor para escribir. Ojo, esa es su carta de renuncia. Voy a leer su carta de renuncia que ha enviado vía fax, o sea, al estilo fujimorista. Yo no renuncio personalmente, no, vía fax lo ha hecho el señor Barrios, hasta ayer ministro del Interior. ¿Qué dice? La carta que envía Fernando Barrios y Pensa. Dice: con la convicción de que la política y función pública deben poner siempre los grandes objetivos nacionales y en el marco del acontecimiento noticioso del día de hoy, he reflexionado y considero que para un aprista y funcionario público es mejor dar un paso al costado a fin de evitar que el gobierno exitoso que usted preside se vea cuestionado. Durante estos más de 9 años, desde la alcaldía de Huancayo, pasando por Salud y ahora en el Ministerio Interior, no he hecho otra cosa que trabajar con honestidad y de nuevo, ¿honestidad? ¿Esto es trabajar con honestidad? Yo tendría que retroceder. Yo de procurador, ¿qué haría? Voy a revisar a ver cómo quedó la alcaldía de Huancayo, voy a revisar cómo ha quedado de salud, y por si acaso voy a revisar esta gestión en el Ministerio Interior, a lo mejor encuentro algo. no he hecho otra cosa, dice el señor Barrios, que trabajar con honestidad y denuedo que quedan las múltiples realizaciones materiales e inmateriales que me hacen sentir orgulloso de mi responsabilidad cumplida junto a un gran equipo. Agradezco a Dios, bueno, si Dios te perdona, que te perdone, pero aquí en la tierra te defiendes tú solito. A usted, le dice al presidente, y al generoso pueblo, pero el generoso pueblo peruano no te quiere, el generoso pueblo peruano quiere que te acusen, que te vayas preso, que un juez te denuncie por haber hecho esto. Y ojalá se cumpla, y ojalá la oposición no se tape la boca, y ojalá la oposición y de oficio el Ministerio Público, de oficio la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, debería iniciar las investigaciones de este caso, ¿no? Y su querido partido aprista dice, por las diferentes oportunidades de servicio público, me voy ratificando mi compromiso inalterable con los principios, valores familiares y de formación política. Me despido de esta etapa con el frente en alto, rechazando el carácter de las especulaciones y evidenciando que cree una nueva forma de hacer política, sabiendo que el sector y todo lo demás. Presto mi carta de renuncia irrevocable al cargo de ministro de Salud en el despacho interior, reiterando mi convicción que usted lidere el gran gobierno. Bueno, mentiras del señor Fernando Barrios y Pensa. Así que este señor tiene que ser denunciado. La ley es igual para todos. Tenemos en las cárceles del Perú, tenemos funcionarios públicos que están presos por haber hecho un desfalco de 50 soles. Están presos por peculado porque se les perdió 100 soles de su caja de tesorería. Y este señor se ha llevado más de 180 mil soles al bolsillo, y gracias al diario Perú 21, que denuncia esta situación y luego devuelve con un cheque de Gerencia de Salud, dice que se equivocó y quiere que le perdonen la vida y renuncie como ministro del Interior. Este señor, que sabía que había recibido ese dinero, porque él recibió en sus manos el dinero, en su cuenta de banco. O sea, no es que el cheque estaba guardado ahí esperando a que lo recoja. Él ya tenía el dinero en su cuenta y ya había hecho uso de ese dinero. Y este señor le está diciendo al pueblo peruano de que es una persona que sale con la frente en alto luego que el presidente García le da la oportunidad de ser ministro del Interior. Esta es una falta de respeto para todos los peruanos. Este señor ha recibido dinero mal habido del sector de salud, dinero de todos los asegurados. Esos asegurados que cobran pensiones de 500 soles, de 300 soles, de 800 soles, esos jubilados, esas personas de tercera edad, que tienen que hacer colas en Esalud, señor Barrios, para recoger medicinas que ni siquiera hay, que tienen que regresar al mes siguiente para ver si las medicinas llegaron. Y usted dice que ha trabajado a favor del pueblo peruano, y encima se lleva 180 mil soles, usted y su viceministra, de las arcas de Esalud. ¿Usted cree que una carta de renuncia de esta manera va a liberar lo que está pasando el asegurado hoy en día? No sea sinvergüenza. La fiscal de la nación tiene que denunciar inmediatamente. Este señor tiene que pagar ante la justicia. Devolviendo los 180 mil no se arregla el problema. El delincuente que roba un auto y mañana lo devuelve, pregúntele ustedes al juez si eso lo perdonan. Está preso. Un delincuente que mañana roba un carro, va a su casa, le toca la puerta y dice: oiga, señor, discúlpeme, perdóneme, me robé su auto, me arrepentí, pero después de un mes de haberlo usado se lo traigo. Oiga, ¿eso no tiene pena? ¿No tiene castigo? Se ha cometido un delito, y el delito se castiga. Si hay funcionarios presos por haberse robado un sol del Estado, 50 soles, no se va a ir preso este por haberse robado 180 mil y lo ha devuelto, cual caradura, diciendo: bueno, me equivoqué, no leí los considerandos. Es un presidente ejecutivo de salud. Preguntémosle al señor Fernando Barrios, ¿cuántos años ha trabajado en salud y no conoce el sistema de salud? Por favor, no nos vendan gato por liebre. Espero que el presidente García no quiera tapar el sol con un dedo y que la fiscal de la nación, Gladys Echaíz, pues cumpla con lo que manda el Estado peruano y manda la Constitución y mandan las leyes. El fiscal es el defensor de la legalidad, el Ministerio Público es el defensor de la legalidad, la fiscal de la nación de oficio puede iniciar y pedir que la Fiscalía Anticorrupción inicie las acciones e investigaciones del caso, y luego el fiscal encargado lo denuncie ante el Poder Judicial para que inmediatamente un juez sentencie sobre este caso. pero eso está en manos de la fiscal de la nación, y también lo puede hacer el derecho constitucional que le da a los congresistas de la república, y lo puede hacer cualquier ciudadano peruano en denunciar a este señor por haberse llevado 180 mil soles de las arcas del Seguro Social de Salud, ese Seguro Social que a duras penas construye hospitales, que a duras penas trata de servir a miles de jubilados y pensionistas y a miles de asegurados, donde encima tienen que hacer largas colas para recoger una pastilla. Para recoger una pastilla de antalgina, tienen que regresar luego de 30 días. ¿Se dan cuenta ustedes la injusticia que hay en el país? Y este señor quiere arreglarlo con una carta, quiere arreglar con una renuncia voluntaria, haciendo ver que sale con la frente en alto, que no sabía del tema, que engaña al pueblo diciendo de que no había leído los considerandos de cómo, por qué se le habían dado la plata. O sea que este es tan tonto que recibió el dinero y dijo, me toca 180 mil, gracias. O sea, no le dijeron por qué le daban la plata. ¿Quién ordenó que le hagan el entrego por despido arbitrario? ¿Quién lo ha despedido a este señor? Lo han promovido como ministro. Debería agradecer que este es un cargo de confianza a nivel político. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el país. Siempre hay cosas nuevas que ver. Y ojalá que el nuevo ministro de Interior, Miguel Hidalgo, de quien realmente no esperamos mucho, porque si estando como jefe de la Policía Nacional, como director general, no ha sabido hacer nada, y por el contrario, escándalo tras escándalo, hasta este muchacho que ha sido arrojado del tercer piso de la Escuela Oficiales de la Policía, y lamentablemente, si no me equivoco, ha fallecido, y nadie esclarece el tema. El caso de los policías que trabajan con bandas organizadas, los penales donde no funcionan los equipos de eliminación de señal celular, el crimen organizado, los sicarios, en fin, todo lo que llega. Ojalá que el señor Hidalgo cumpla pues con esa situación, y vamos a analizar su gestión. Nos vamos a la pausa de la radio. Cuando regresemos vamos a conversar con el señor Luis Germán Guerrero Olivares, que está aquí. Vamos a hablar sobre un tema que vincula a Petroperú y realmente una injusticia que están haciendo con él respecto a sus temas pensionarios. Regresamos a la pausa. En breve, regresamos con Juez Justo. En esta Navidad no debe faltar en tu mesa panetones Salas, preparados con insumos de primera calidad y mantiene la tradición de la verdadera receta. Panetones Salas, ricos y económicos. Pedidos al por mayor y menor al 548-0209 o cómpralos en la avenida Juan Lecaros, número 300, a media cuadra de la Plaza de Armas de Puente Piedra. Panetones Salas, siempre frescos y garantizados por Digesa. Sin mi vida, motor y motivo, allá tan lejana, hoy tan... A pedido del público, retornan este domingo 28 de noviembre al restaurante y cantería turística Tradiciones Arequipeña, desde Chimbote, Los Pasteles Verdes. Te esperamos en Avenida Trapiche, paradero El Álamo, distrito de Coma. Ven a almorzar y a disfrutar de un show inolvidable con Los Pasteles Verdes este domingo 28 de noviembre en el mejor restaurante y cantería turística Tradiciones Arequipeña. Hipocresía. En Miranda Carguayo se mantiene la tradición de hacer un buen vino, seleccionando cuidadosamente las mejores uvas. Logramos un producto con la calidad que usted exige y se merece. Disfrute de una buena compañía con vinos Miranda Carguayo, ahora en sus variedades de tinto, seco, semiseco, Borgoña y Oporto. Pedidos al 534-4810 o al 999-330556. Vinos Miranda Carguayo, el placer de beber un buen vino. Continuamos con Juez Justo aquí en Radio Libertad. Muy bien, continuamos con el programa, exactamente las 12 horas con 33 minutos en Radio Libertad, teléfonos de la radio 471-5231, 471-1118. Muy buenas tardes, don Luis Germán Guerrero Olivares, bienvenido al programa. Buenas tardes, señor Miguel Pérez, para mí es un gusto, es realmente una satisfacción, estoy muy complacido en estar acá en su programa. lo felicito a usted en la forma como lo está llevando, porque le da la oportunidad a muchos ciudadanos de defender sus derechos. Muchas gracias. Bien, cuéntenos un poquito lo que ha pasado. Usted está sufriendo un vía crucis, no solamente judicial, sino prácticamente un total abuso de autoridad de parte de Petroperú, esta empresa tan grande, tan poderosa, y a la vez con tantos problemas internos y externos. El caso suyo es un caso quizás que nos va a llamar la atención a muchos oyentes. Usted está luchando recibir la pensión que dejó su esposa, ¿no? Que ha fallecido. Efectivamente. Sí. Cuéntenos qué ha pasado. Sí. Fíjese, el primero de septiembre del 2008 falleció mi esposa. Desde ese momento, en mi nueva condición de viudo, y sabiendo que mi esposa, por supuesto, percibía la pensión de la 2530, muy cuestionada, por cierto, pero también es cierto de que durante muchísimos años le descontaban a mi esposa el 8% y a veces el 15% y hasta el 20% mensual. Salario. ¿No? Entonces, ahora, la 2530, ella cotizó. Pues, para quienes laboraban bajo ese régimen, está vigente. Está vigente. Va a seguir vigente. Claro que está vigente. Entonces, en el año 90 le suspendieron la pensión a mi esposa. Okay. Y además, Petróleo. ¿Bajo qué argumento? Bajo el argumento de que estaba mal incorporada y no le correspondía a la 2530. Correcto. Además de suspenderle, le interpusieron una demanda de nulidad de acto jurídico. Nosotros interpusimos de inmediato una acción de amparo que fue declarada fundada, ¿no? Con una ejecutoria suprema publicada en El Peruano, que usted lo tiene a la vista. Así es, que fue publicada el día jueves 11 de febrero de 1993. Que como usted observa, en la parte resolutoria, ordena a Petroperú el pago de la pensión. Claro que sí, ordena el pago de la pensión. Y Petróleos del Perú ha cumplido con pagar la pensión hasta el día de su fallecimiento. Ahora, no olvidemos que esta resolución tiene efectos también extensivos transmisibles para el viudo, porque así dice la 2530. Correcto. ¿No? Existe, el Tribunal Constitucional ha hecho una publicación de 52 páginas en una sentencia, ¿no? Que en extenso, usted entenderá que son 52 páginas. Claro. En el fundamento 147 y 148 trata exactamente las condiciones exigidas al varón para el goce de la pensión. Básicamente son muy simples. Dice que se le otorgará al varón cuando no tenga rentas o ingresos para subsistir y no tenga seguro social. Así es. Mi caso es ese. Estoy desempleado, no tengo rentas, no tengo ingresos y no tengo acceso al seguro social. Pero hay un agravante. Yo tengo una enfermedad congénita cardíaca y lo sabe Petróleos del Perú. Tengo un síndrome de Wolff Parkinson-White que eventualmente me trae arritmias y taquicardias, eventos que a veces me duran una semana, con palpitaciones de 180 palpitaciones por minuto. De manera que yo necesito mi seguro, y además, no solamente lo necesito, sino que por ley me corresponde, es un derecho. La ley 28.449 dice claramente de que están incorporados a la 2530 los que cumplen con los requisitos. Bueno, yo no tengo rentas porque estoy desempleado y no tengo seguro. Y Petróleos del Perú, ¿qué es lo que dice? Porque obviamente yo seguí el procedimiento administrativo ante la empresa. Y ¿qué le ha respondido Petróleos del Perú? Presenté mi solicitud y Petróleos del Perú, presenté mi solicitud, mi recurso de reconsideración y recurso de apelación. En resumen, dice Petróleos del Perú, ha declarado improcedente mi solicitud, porque no he ofrecido medio probatorio alguno que dé certeza de que padezco una enfermedad que me imposibilite trabajar. ¿No ha presentado usted certificados? ¿No ha presentado bueno, una constancia médica? En realidad, el hecho de que Petróleos del Perú diga de que no ha ofrecido medio probatorio que dé certeza de que padezco una enfermedad, está infiriendo en realidad que solo los enfermos impedidos de trabajar, claro, tienen legítimo derecho al otorgamiento, uh-huh, de la pensión de viudez. No, eso no es y así. Eso es totalmente falso. No es así. Hay requisitos que cumplir, que dice la norma, que manda, sí, la ley. ¿No es cierto? Petróleos del Perú me está exigiendo un certificado, claro, del Ministerio de Salud y de E-Salud, uh-huh, que son requisitos que se exigen al cónyuge sobreviviente inválido. Claro. Yo no soy inválido, uh-huh, yo puedo trabajar. Usted me está viendo físicamente. Uh-huh. Yo no digo que yo no pueda trabajar, pero mi derecho es distinto al hecho de que yo pueda o no pueda trabajar. No es una obligación, pero uno puede decirle a usted, oye, usted tiene que estar cojo manco para yo pagarle esto sin su pensión. Claro. No. Porque si no, ningún pensionista... Claro, nadie podría cobrar. Pues, entonces, nadie podría cobrar. Las viudas podrían cobrar. Solamente los inválidos, los desvalidos, uh-huh, los minusválidos, claro, podrían cobrar, ¿no? Uh-huh. Y todos los... digamos, los viejitos sanos no tendrían derecho. Ok. ¿Y qué es lo que viene ahí en el tema? Bueno, eso es, uh-huh, una argucia, definitivamente, porque eso no dice la ley. No dice la ley. Pero, ¿cuál es el otra argucia de Petroperú? Dice que no he cumplido 65 años. No he cumplido 65 años para que se me otorgue la pensión, ¿no? Pretendiendo desconocer que en el régimen del decreto ley 2530... no se aplica la edad para que se otorgue la pensión, ¿no? Sino los años de aportaciones. Así es. ¿No? Y el Tribunal Constitucional, además, en sendas sentencias, ha resuelto de que la pensión de sobrevivencia está ligada a la pensión original que tenía el pensionista titular, uh-huh, es decir, mi esposa. Mi esposa, el año 89 le otorgaron su pensión. Okay. Ese derecho de mi esposa, que está reconocido con una ejecutoria suprema de la Corte Suprema, tiene efectos legales transmisibles para con mi persona. No se puede pensar de que fallecida mi esposa concluyó y se extinguió el efecto legal de esa ejecutoria. Falso, porque la ley 2530 no dice eso. La ley 2530 dice claramente que se otorgará al viudo varón, el fundamento 140. Bueno, además no se olvide usted que una ejecutoria suprema es, pues, tiene mayor rango ante una decisión administrativa, por supuesto. Una decisión administrativa de Petroperú no va a traer abajo una resolución suprema, claro, pues estaríamos en un país inocuo, ¿no? No. Además, ¿cuál es la otra argucia? Porque son argucias legales, triquiñuelas, uh-huh, ¿no? La otra argucia es de que yo tengo dos propiedades. ¿Y qué tiene que ver eso? Tengo dos casas. Una que es mi vivienda, donde vivo con mi familia, y otra que es... Okay. La que compró otra con vivienda, su esposa. Que he recibido en herencia. Uh-huh. Tanto la herencia como la propiedad son derechos fundamentales reales, reconocidos por la Constitución. El derecho a propiedad es un derecho inviolable, uh-huh, ¿no? Y Petróleos del Perú no tiene ningún derecho, ninguna facultad para disponer de mis bienes. Yo puedo tener bienes, pero la ley no dice que si yo tengo o no tengo bienes. Claro. Si tengo o no tengo rentas o ingresos, inclusive dice la ley, superiores a la pensión. Pues yo tengo cero ingresos. Uh-huh. Y además no tengo seguro social, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo más grave. No hay seguro social, no hay ingresos. No hay ingresos, no hay pensión. Y tengo una ejecutoria suprema. Y una ejecutoria suprema. Con efectos legales transmisibles, uh-huh, extensivos para mi persona, porque, claro, así dice la ley. Y la ley tiene que ser cumplida, uh-huh, por las autoridades administrativas. Ahora, ¿y no ha habido oportunidad de acudir a un tribunal independiente donde pueda decir usted de que esta situación se está transgrediendo sus derechos? Fíjese, yo he recurrido al Ministerio Público. ¿Qué le ha dicho la Fiscalía? Y el Ministerio Público le da la razón a Petróleos del Perú. Bueno. Y dice de que el Ministerio Público, que yo... no he acreditado estar incapacitado para, o sea, trabajar. El defensor de la legalidad en el país le, sí, dice a usted... Así es. De que... Y he perdido en el Ministerio Público. He, uh-huh, perdido. No ha lugar a formalizar la denuncia penal. Uh-huh. He perdido. Pero ¿qué dice el fundamento 148 del Tribunal Constitucional? Dice claramente que a la parte final del 148, uh-huh, dice que es la autoridad administrativa la responsable de acreditar, tiene que acreditar que al momento de fallecimiento de mi esposa yo no me encontraba materialmente incapacitado, ¿no? Claro. Yo, en realidad, al fallecimiento de mi esposa, yo dependía de la pensión de mi esposa. De manera de que Petróleos del Perú lo que está haciendo es, está violando, conculcando un derecho constitucional consagrado en la Carta Magna, ¿no? Y me está privando además de mi seguro social. No tiene ningún derecho. La Petróleos del Perú, que es una empresa que yo tengo mucho respeto, porque yo trabajé en Petróleos del Perú 16 años. En ese tiempo que yo trabajé en Petróleos del Perú, cumplíamos la ley. Ahora no se cumple la ley. Dígame una cosa, ¿y ahora en qué situación se encuentra usted? O sea, y el Ministerio Público le ha dicho, bueno, no hay, no hay denuncia penal. Yo he presentado, además, he presentado... ¿Un recurso de reconsideración ha presentado usted a Petroperú? No, a Petroperú he presentado, ya se concluyó. Se concluyó la vía administrativa, no hay otra instancia. Ahora la instancia es la judicial. La judicial. No, correcto. La judicial. Se agotó la administrativa, sabemos, vamos a la judicial. Sabemos cómo el Poder Judicial, ¿no? Todavía no, okay. Ni siquiera ha sentenciado, ¿no? Perfecto. Pero además, yo he presentado una queja ante la Defensoría del Pueblo para que intervenga a Petróleos del Perú, ¿no? Haciéndole, poniéndole en su conocimiento todas las argucias, porque son hasta 5 argucias legales de las que Petróleos del Perú se apoya para negarme el otorgamiento de la pensión. Pero lamentablemente la doctora Sadid Velázquez, con la que he conversado, me dice de que lo único que puede hacer la Defensoría del Pueblo es un seguimiento ante el Poder Judicial, y como el Poder Judicial está de huelga, está muy limitado en sus funciones, cosa que es totalmente falsa, ¿no? La Defensoría del Pueblo tiene facultades amplias e irrestrictas que no pueden ser dejadas de lado. La Defensoría del Pueblo es la defensora de los derechos constitucionales conculcados, ¿no? Tiene amplios poderes. De manera de que yo estoy por conversar con la misma doctora Beatriz Merino para ponerle en autos de este problema, ¿no? Que Petróleos del Perú no puede pretender de que se termine el proceso para darme mi pensión. ¿Cuántos años más tengo que esperar? No, definitivamente, ¿no? Aquí hay una una transgresión a un derecho fundamental, además. Hay una ejecutoria suprema que no puede pasar por alto por una vía administrativa que no tiene rango sobre algo supremo, ¿no? De ninguna manera. Algo ordenado por el Poder Judicial. Entonces, esto pasa por una acción, parece ser, o que se desconoce el tema de la norma, de lo que manda la ley en Petroperú, o es que finalmente pues no le quieren pagar nada, ¿no? Claro. Entonces, le quieren pasar por alto y evitarse hacer un gasto más que seguramente durará muchos años. Claro. Por supuesto, pero eso es... Todo está en vía judicial. Todo está en Estamos vía... esperando sentencia. Estamos esperando. ¿En qué juzgado está? Está en el 38... El octavo juzgado civil. Octavo juzgado civil. Ya está para el sentencia. El doctor Martín Chajut Sierralta está para dictar sentencia. Ok. Está para dictar sentencia. Bueno, el doctor Martín Chajut Sierralta es un juez que de alguna manera... Tiene un buen concepto de él en el Poder Judicial, ¿eh? Es una persona muy correcta. Sí, claro que sí. Esperemos que resuelva de acuerdo a ley como tiene que ser. Claro que sí. ¿No? Y que respete una ejecutoria suprema que existe. Claro, porque Petróleos del Perú, en este octavo juzgado civil, me está demandando por pago indebido. Claro. El pago indebido. No, la Corte Suprema no puede ordenar un pago indebido, ilegal, contra la ley y contra la justicia. El día que la Corte Suprema dicte una ejecutoria ordenando un pago contra la ley, ese día se termina la garantía de la seguridad jurídica en el país. Petroperú dice que le ha pagado ilegalmente. Indebidamente, contra la ley, contra la justicia. Sí, que mi esposa se ha enriquecido indebidamente y ha cobrado contra la ley. Eso no puede ser, señor Pérez. Usted está viendo la ejecutoria suprema. Tendría que denunciar también pues a Raimundo Valverde Rosales, que era el fiscal supremo de esa época, ¿no? Claro. Y a la sala constitucional y social de la Corte Suprema. Es. Esto está publicado en El Peruano, pero no solamente en El Peruano. Hay jurisprudencia, en libros. Usted está viendo. De manera de que la ley y la Constitución, las autoridades administrativas tienen que respetarla. Claro. Por eso la Contraloría ha detectado y ha denunciado a 1.700 funcionarios que siguen laborando en sus puestos. Nadie se mueve. Y ya existe el proyecto para sancionar precisamente a los funcionarios que no cumplen la ley. Vamos a esperar y vamos a ver cómo se maneja esta situación. Yo le agradezco muchísimo, señor Pérez. Manténganos informados, por favor, porque este es un tema realmente importante y que va a servir mucho de orientación a muchos oyentes que seguramente están pasando lo mismo que usted. Lo voy a mantener informado y le agradezco mucho su atención. Muy bien, muchas gracias. Le damos las gracias al señor Luis Germán Guerrero Olivares. Gracias. Esperemos que Petroperú y que los jueces tomen decisiones sobre lo que hay que hacer. Nos vamos a una breve pausa y regresamos en Juez Justo. Todos los domingos de 5 a 7 de la noche escucharás lo mejor del rock en inglés. Y en castellano. Yo te vi en un tren. En clásicos del rock. 120 minutos para recordar a los mejores exponentes de este género. No te olvides, todos los domingos, clásicos del rock. Aquí en tu Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú. Los más grandes exponentes de la legendaria y popular orquesta de Cuba, la Sonora Matancera. Usted los escucha en Ritmo y Sabor. Celia Cruz. Juancito Trucupé me dijo que tiene una fiesta forma. Daniel Santos. Si yo cojo esa corneta y lo rompo de verdad. Carlos Argentino. Dicen que la peruana tiene la cara bonita. Nelson Pinedo. Mi vida está pendiente de una rosa. Es hermosa y aunque tenga espina, me la voy a llevar a mi casita. Y todos los cantantes quienes formaron parte de la Sonora Matancera están presentes en Ritmo y Sabor este sábado a las 3 y todos los domingos a las 2 de la tarde aquí en tu Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú. Y te lo dice Nelson Pinedo. La gente dice que soy. Continuamos con Juez Justo aquí en Radio Libertad. Bien, continuamos con el programa ya en la parte final, exactamente 12 horas con 52 minutos, tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Bien, lo escuchamos. Disculpa que no sé tu nombre, pero soy tu oyente de Radio Libertad. Lo escuchamos, muchas gracias. Jorge, ¿no? Miguel Ángel Pérez. Ajá, mira, acá estamos varios trabajadores de una empresa y somos asegurados saber efectivamente devolvió o no devolvió ese ladrón o el dinero que se llevó. ¿Se refiere usted a Barrios? A Barrios. Ya, le voy a, según lo tuyo, queremos saber. Ya, le voy a ¿Devolvió o no devolvió la plata? Dice, según la información que tenemos, que el señor Barrios ha hecho un cheque por 180 mil soles, un cheque de gerencia por 180.825 soles a nombre de Salud, que ha sido depositado un cheque con ese. Con ese monto, eso sería, digamos, la prueba de que este señor ha devuelto el dinero, pero eso no le quita la pena, pues. Papá, que este sinvergüenza, no es ¿por qué tanta plata se llevó? Yo soy asegurado, a veces esperamos un mes, dos meses medicina, Y ¿ya ves? Claro que sí, usted tiene toda la razón. Sí. ¿Y su asesora sigue todavía aferrada en el viceministra? La asesora ya no está, ya también ha sido despedida, ¿no? Ah, ya, muy bien. Tienen que salir todos. Escuchamos tu programa, todo el día estamos en la fábrica y escuchando el programa de Radio Libertad. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Les agradezco la sintonía y lo ha devuelto. Pero vuelvo a repetir, devolver el dinero no quiere decir que no haya delito. El delito está consumado, este señor tiene que pagar ante la justicia. Buenas tardes. Señor periodista, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, felicitamos como habitante acá de Cono Norte que usted haya venido a visitar aquí el gran mercado Huamantanga. Uh-huh. Toda esta zona, la gente, ¿no? Conversamos nosotros el tema del Perú en la calle, en el mercado, y es en cualquier lugar. Yo lo que quiero agregar a su comentario es sobre las elecciones que se está avecinándose y que está ya pintándose a toda forma. Sí, sí, sí. Para esto nosotros hemos ya llegado a una conclusión que este está dirigido por el señor gobierno Alan García. Lo ha dicho bien claro, usted como periodista también ha escuchado y todos hemos escuchado. Yo no voy a permitir que gane otro que no defiende el sistema, uh-huh, o el mismo gobierno o la línea del gobierno. No voy a permitir, pero correcto, eso ya lo ha prometido frente a los grandes empresarios, ¿no? Y para esto, aparte de esto, el señor García se ha abrazado con todos los grupos políticos que conforman el país, son 6 que yo puedo mencionar rápidamente, desde el aprismo, el fujimorismo, el toledismo, más concretamente con Toledo, a pesar de decirle todo a Toledo, le ha dicho señor doctor Alejandro, okay, ¿no? Ya lo ha llamado así después de despotricarle, de ponerle en la anterior, en el anterior gobierno, cuando él ocupaba a 1% de acuerdo a las encuestas. Muy las bien. Encuestas también son dirigidas, se pagan, lo han divulgado las doctoras. Hay cuestionamientos en todas partes. Bien, claro. Muchas gracias. Discúlpeme que he tenido que cortarlo, pero ya se me acabó el programa. Me quedan más que medio minuto para despedirme. Reflexiones del programa Juez Justo, reflexiones de quienes dirigimos este programa. El señor Fernando Barrios Ipensa ha cometido un delito. Devolver el dinero no le quita la pena a nadie. Pongo como ejemplo, si un delincuente se roba un auto y lo devuelve al mes, le va a tocar la puerta de su casa y dice, oye, ya usé tu carro un mes, perdóname, te lo robé, te devuelvo. No quiere decir que se quede extinta la pena. Aquí tiene que haber una denuncia formal. Miles de trabajadores en este país tienen que hacer largas colas para que un seguro social les dé una pastilla, una sola, porque no tienen dinero para comprar. Y este señor se hace pagar 180,000 soles de indemnización de liquidación por despido, después de haber sido promovido a ministro, y hoy renuncia en una carta diciendo que sale con la frente en alto. Por favor, yo exijo a la autoridad, como ciudadano peruano, y cualquier ciudadano lo puede exigir a la Fiscalía de la Nación, que inicie las denuncias correspondientes. Y que los congresistas se pongan los pantalones, pues, porque hay que castigar a los corruptos. No digo que el señor Barrios lo sea, pero la corrupción se castiga. Los errores se pagan, y esto es un error caro que va a tener que pagar. Y ojalá el Poder Judicial sentencie como tiene que ser. Nos despedimos, regresamos mañana con más información. Los dejamos en la sintonía de Radio Libertad. Permiso. Gracias por su sintonía. Hasta aquí, Juez Justo.